Ya habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y sobre la tierra presión de las gentes que están confusas por el bramido del mar y del oleaje. Perdiendo los hombres el sentido por el terror y la ansiedad de lo que viene al mundo, porque las virtudes de los cielos se moverán. La tierra se sacudirá como resultado directo de los pecados de los hombres. El pecado va contra las leyes de Dios y hoy el mundo vive en el pecado y por tanto vive de espaldas a Dios. Y eso trae un castigo y el mundo es castigado a través de las crisis ecológicas, porque la naturaleza se rebela en contra del hombre. Es la purificación el único medio de despertar a la humanidad para que busque arrepentimiento por sus pecados. Es hora, hemos leído en los Romanos, en San Pablo a los Romanos, que despertéis ya del sueño, puesto que ahora más cerca está de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. Hay que despertar del sueño porque Jesús vienes, ya está cerca. Es lo que estamos celebrando en el tiempo de Adviento, la segunda venida de Cristo, de la cual nadie crees. Y no creen, no por falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, porque ahí está, y todos leen que el Señor viene, sino por el deficiente razonamiento humano, propio de la soberbia de todos los hombres. Por esa deficiencia en el razonamiento humano, se dice que la segunda venida de Cristo es al final y por tanto todavía tarda muchísimo. Es al fin del mundo, en un futuro lejano. Y entonces la gente no puede entender que estamos ya a las puertas de la segunda venida de Cristo, el cual viene para reinar, no para juzgar, no para el juicio universal, viene para reinar en una tierra transformada, purificada. Esto no lo acepta nadie. La iglesia actual no acepta que Jesús venga a reinar gloriosamente en una tierra transformada. No lo acepta ni lo va a aceptar, por más que se le den razones. La jerarquía se ha vuelto obtusa en su razonamiento teológico y solo ven aquello que quieren ver. Lo demás lo desprecian. Por eso desprecian a todos los profetas que hablan de estas cosas y se convierten ellos en falsos profetas y en anticristos. La purificación es el único medio de despertar a la humanidad que ha caído en lo más bajo del pecado y que no hay forma de que salga del pecado sino con esta purificación, con poderosos terremotos en todas partes del mundo, con el clima extremo y cambios repentinos de temperaturas, de frío a muy calientes, porque ya las estaciones están cambiando y no son como lo que era antes. Que el cambio climático no es una ideología de los políticos, de los filósofos, de la gente. El cambio climático es una realidad espiritual. Es un pecado, primero del demonio y después de los hombres, que trae sus consecuencias a todo el planeta Tierra. Como la gente de hoy no entiende la obra del demonio en la creación, ni la obra del hombre en la creación desde el pecado original, desde el paraíso, por eso la gente vive de esa ideología del ecologismo y hace negocio con esa ideología que no sirve para explicar lo que se está viviendo. Clima extremo, inundaciones y tormentas marítimas van a ser vistas en todas partes del mundo. Y de tal manera que nunca se va a experimentar hasta ahora, porque tan grandes van a ser que van a acabar con todo el mundo. Esas naciones que han aprobado el aborto y la eutanasia van a ser golpeadas. De acuerdo al número de inocentes que hayan asesinado, la tierra se va a sacudir de tal modo que van a ser tragadas, como cuando Moisés hizo abrirse la tierra para que se tragase al pueblo rebelde. Estamos en el tiempo de la justicia, en el tiempo de los castigos de Dios, porque si Dios no castiga al mundo y a la humanidad, la bestia lo destruye todo, destruye la humanidad y destruye el hábitat de la tierra. Y esto la gente no lo comprendes, porque viven en sus deficientes razonamientos humanos y no conocen la verdad del pecado original y por tanto la verdad de los efectos de ese pecado original. No entienden que hay una raza de seres que quiere apoderarse del planeta Tierra después de haber estado experimentado con la Tierra y con la humanidad durante 50 millones de años. Esa raza de seres que viven ya de la inteligencia artificial, que son espíritus movidos por una máquina inteligente, viene a destruir el planeta Tierra para habitar en él según su condición. Y como el planeta Tierra fue creado por Dios para el hombre, para la naturaleza humana, como ellos no pueden vivir en este planeta Tierra según la condición humana, según las leyes de la creación, entonces primero tienen que destruir ese hábitat natural y acomodarlo a su hábitat, a su condición de vida espiritual, que no es nada natural, sino que es antinatural. Y antes que la bestia haga eso, interviene Dios. Porque si Dios no interviene con sus castigos, entonces el hombre y la tierra están abandonados al curso del mal, a la obra del mal y de la maldad perfecta. El pecado ha infestado la tierra a tal extensión que solamente queda un poco de conocimiento, un poco de luz en muy pocos hombres. Por eso el pecado alcanzará su mayor perfección, que es crucificar la Iglesia de Cristo. Y será dentro del Imperio Romano, es decir, de Babilonia, es decir, de Europa, que es la bestia con los 10 cuernos, donde se va a producir la gran abominación contra Cristo, el gran pecado. Europa es Babilonia, el hogar del Imperio Romano, donde las naciones que han abandonado a Dios a favor de falsos dioses, ahí están, vomitando mentiras todo el santo día, poniendo leyes abominables en todo el mundo, esclavizando a los hombres con un sistema económico y con un sistema de ideas que llevan a los hombres a la condenación en vida. Justificar el pecado de avaricia y de usura con un orden económico brutal, que de orden no tiene nada, sino que es un desorden en todas partes, que solamente produce más avaricia y más usura en los hombres, e imponer leyes abominables en todo el mundo, como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad y tantas barbaridades como se hacen hoy día, eso trae su castigo. Cuando en Roma se destruya el cuerpo místico de Cristo, haciendo que la historia se repita, porque fueron los romanos los que crucificaron la cabeza del cuerpo de Cristo, ahora serán los romanos quienes crucifiquen el cuerpo místico de Cristo. Cuando hagan eso y la nueva religión mundial sea dada a conocer, aplaudida por la Iglesia Católica, entonces los cielos se oscurecerán y un gran trueno descenderá sobre toda la tierra, como sucedió cuando Cristo murió en el Calvario a manos de sus enemigos. Es la ira del Padre que ha llegado hasta el límite. La ira del Padre fue arrojada sobre el monte Calvario cuando Cristo murió y también será arrojada sobre la tierra cuando sea crucificado el cuerpo místico de Cristo. Ahí es cuando los castigos van a llover sobre la raza humana por todas partes. Cuando la única verdadera iglesia sea quitada y sea levantada una falsa abominación pagana, entonces, como dice el Evangelio, los que estén en la Judea huyan a los montes y los que estén en medio de Jerusalén se alejen de ella y los que estén en los campos no entren en ella, porque días de venganza son estos, para que se cumpla todo lo que está escrito. Los castigos van a llover por todas partes, y toda señal será dada desde el cielo para advertir a los hombres que no se pongan de parte del falso profeta y del anticristo, porque sus días están contados. Tiempo de la justicia divina. Y la justicia va a caer sobre todos aquellos que eviten que la palabra de Dios sea dada a conocer al mundo. Porque es la verdad lo que trae salvación al hombre. Quien quite la verdad, quien persiga la verdad, quien oculte la verdad, quien niegue la verdad, quien desprecie la verdad, sufrirá el peor castigo de todos. Estamos en el tiempo de los castigos de Dios. En aquellos países que aprueban leyes perversas contra Dios, terremotos van a sacudir sus tierras. Y las falsas iglesias que bloquean la verdad, que niegan la verdad, que desprecian la verdad, sufrirán castigos peores que un terremoto. Los terremotos destruyen naciones que son perversas en sus leyes contra Dios. Pero hay de aquel que oculta la verdad. ¿Qué castigo en su espíritu y en su alma no va a tener? Los castigos tienen que llover sobre toda la humanidad para deshacerla de sus pecados de vanidad, de orgullo, de egoísmo, de lujuria, de avaricia, de soberbia. Porque estamos en el tiempo en que la gente ya no quiere convertirse. Ya no acepta la verdad, ya no acepta razones cargadas de verdad. Hoy la gente vive en sus fábulas, en sus cuentos chinos, en sus ideologías, y se queda ahí colgada en sus defectuosos razonamientos, en sus perversos razonamientos, en sus demoníacos razonamientos. Y si Dios no manda castigos fuertes contra la humanidad, toda la humanidad se pierde a causa de la bestia. Porque estamos en el tiempo del fin, el tiempo en que el demonio se ha inventado el pecado perfecto que conlleva destruir la humanidad y que conlleva destruir el hábitat de este planeta Tierra. ¿Y cuánta gente hay que no entiende esto? La ira de Dios se va a derramar muy pronto de las cuatro esquinas de la tierra. Y será por el pecado del aborto que el hombre va a sufrir el peor castigo. Ni un solo país será excluido de estos castigos. Solamente aquellos países que no han permitido el aborto se van a salvar de este castigo. Quien a hierro mata, a hierro mueres. Quien quita la vida será privado de toda vida. Dios es el autor de la vida y ningún hombre tiene el derecho de ir en contra de Dios. Y aquel que se atreva a desafiar a Dios, quitando la vida, se irá al infierno sin ninguna misericordia. Estamos en el tiempo en que en todas las naciones se declara que el pecado es legal. Y por tanto, en todas las naciones hay leyes para que la gente pueda pecar con toda libertad. Donde el pecado es tolerado, donde el pecado es justificado, aplaudido, exaltado e impuesto como ley para que se obre, entonces es cuando aparece el reino de Satanás a las claras. Y aparece el ejército del demonio por todas partes como locos. Por eso en el mundo hay tantas guerras, tantos disturbios, tanto miedo, tanto terror, porque la gente vive su pecado y está amparado en su pecado por una ley en su nación. Hoy día la lealtad es a la bestia, cuyo mayor plan es destruir miles de vidas, miles de millones de vidas. Y aquellas naciones que han propiciado el aborto desaparecerán totalmente. Y aquellos que han matado a inocentes y han quitado la vida, su castigo será ojo por ojo. La vida que han tomado será su caída. Y no tendrán vida eterna. Tendrán muerte eterna, tormento eterno. Estamos en el tiempo del fin. Y para hablar de la segunda venida de Cristo hay que hablar primero de los castigos necesarios para purificar al hombre y a esta tierra para que se pueda producir esa segunda venida. Hoy la gente no quiere escuchar de castigos, no quiere escuchar de justicias y por tanto no soporta esta predicación. El momento para la segunda venida está cerca y esta segunda venida no debe ser temida porque trae paz, trae el nuevo paraíso, trae la alegría sin fin. Una alegría que el hombre no puede experimentar porque vive en el pecado original, en esta economía de pecado. Cristo va a traer una vida más allá de los sueños de los hombres. Una vida que va a colmar todos los deseos de todos los hombres. Una vida donde no habrá tormento, ni daño, ni ira, ni odio, ni división. solo habrá amor, amor divino. Solamente se vivirá en gran unidad. Y la paz será el orden de esa vida, el fruto de esa vida. Y Jesús está preparando al mundo para este gran evento. Y solo es posible preparar al mundo para este gran evento con la purificación del alma y del cuerpo, con la purificación de la tierra. Solamente cuando la tierra sea renovada, entonces puede ser anunciada la segunda venida de Cristo. Mientras la tierra no sea renovada, no será el anuncio de esta segunda venida de Cristo. Y la renovación de la tierra exige los castigos a la tierra por el pecado de toda la humanidad. Exige un tiempo difícil, muy difícil, pero también corto. Exige destapar los sellos del Apocalipsis, que no son nada agradables. Exige ver, presenciar, palpar castigos que van a causar auténtico miedo. Exige ver nuestra alma como Dios la ve, que eso va a ser el aviso necesario para traer al hombre, a toda la humanidad, hacia la verdad, hacia la realidad de lo que es. Porque el hombre hoy día vive apartado de toda verdad. Vive destruyéndose a sí mismo. Y si Dios no interviene para sacarlo de esa autodestrucción, el hombre acaba por aniquilarse. Estamos en un mundo en donde la maldad está a una escala nunca vista desde los días de Noé. Y por tanto el castigo será como nunca ha sido visto. Porque si no se castiga, la bestia arrasa con todo. La bestia destruye toda la humanidad y la bestia destruye el planeta Tierra. Para que el nuevo cielo y la nueva tierra aparezcan, hace falta quitar de en medio a los perversos. Es necesario el juicio de las naciones, el primer juicio, para que en la tierra renovada estén 12 naciones que sirvan a Cristo. Una vez que se produzca el gran aviso, entonces las puertas de la misericordia se cierran y aparece el juicio sobre esta humanidad y sobre esta tierra. Un juicio que hará temblar a todo el mundo, pero necesario para la obra de Dios. La obra de Dios es justicia. Donde hay pecado, hay justicia, hay castigo. Y hay castigo porque el hombre sigue siendo libre. Y es necesario dar a la libertad del hombre lo que le merece. Y muchos merecen ser arrojados al fuego del infierno, quitados de medio, para que la obra de Dios siga adelante. Estamos en el tiempo del Adviento, que es tiempo de esperanza. Se espera que el Señor vuelva y que vuelva a reinar, que venga a poner orden en este desorden de vida que ha metido el pecado en todas partes. Y por tanto es un tiempo para pedir justicia a Dios por los pecados de los hombres. Pidan que se haga justicia. Qué pocos piden esto. Qué pocos saben lo que es la justicia divina.